Estos son los seductores sonidos electrónicos del sello japonés Bunkai Kei. En concreto, hemos escuchado el tema Legión de F, la primera recomendación de nuestro colaborador Jaume Monsant del blog oirparacreer.com, hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y ya saludamos a Jaume desde Cataluña. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola Jose, muy bien, aquí estamos. Veo que estás pendiente de cada nuevo lanzamiento de la gente de Bunkai Kei, ¿no? Pues sí, sí, ya te lo llevo recomendando los últimos lanzamientos cuando van saliendo y sí, estoy muy al tanto porque, bueno, como se puede comprobar, es música de grandísima calidad y muy muy emotiva y muy muy buena, o sea que vale la pena. Este es el álbum Visible Invisible, la referencia número 40 ya de Bunkai Kei. Por un lado, suelen dejar que pasen algunos meses entre cada referencia, pero por el otro, todo sello virtual que llega a 40 lanzamientos tiene su mérito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es verdad eso, que no publican con mucha asiduidad, dejan eso pasar meses entre lanzamientos, pero bueno, mientras sean de esta calidad, yo me espero lo que haga falta. Y sí, poco a poco, pues bueno, se ha ido consolidando, ¿no? Como un net label, eso de los potentes, que aunque no saquen con tanta asiduidad como otros, pues bueno, ya hace unos años que está aquí con nosotros y bueno, siempre ofreciendo buena música. Luego hay que recurrir al traductor de Google, por ejemplo, el traductor automático, que no es muy exacto porque la información está en japonés, pero bueno, ¿nos puedes contar alguna cosilla más de este disco? Pues no, la verdad es que no, porque no he acudido al traductor, porque no sé por qué, no me aparecen a mí tampoco ni las letras en japonés, me aparecen como unos símbolos raros en mi navegador, o sea que ni tirando de traductor puedo saber lo que pone en la pequeña reseña que viene con el disco. Pero bueno, lo importante es la música suena súper bien, es un disco excelente, con 7 temas de este estilo electrónico, IDM, tranquilito. Ya sabes que en este sello en Bunkai Kei se inspiran en toda la imaginería del manga y del anime y tal. Y bueno, eso, la música es lo que importa y bueno, no me he quedado sin saber eso, esta pequeña reseña, igual que todos los otros discos, que tampoco me entero de nada, pero bueno, escucho la música y es lo que me llega y ya está. Bueno, yo haciendo la traducción automática no saco tampoco mucho en claro que esta es una música que llega de Osaka y poco más. Hay luego una aparición en un tema a las voces de Peroco y vuelvo a insistir, poco más podemos decir, pero lo que está claro es que tendremos en el blog el enlace para descargar este disco desde el sello Bunkai Kei, que el enlace de descarga sí que está bien clarito en inglés, download, sí. Descargar, eso es lo importante, como tú has dicho, Jaume. Entonces ya pasaríamos a comentar tu siguiente recomendación, ¿no? Sí, sí, vamos con la siguiente, que es un, si no me equivoco, es el segundo, es el Estudio Noir, un trabajo de un compositor, productor de Nueva York, que publica este disco que se llama Sunset Boulevard en el sello Nulogic. Y es un disco curioso porque se inspira en el cine de los años, entre los años 20 y 40, y se usa de temas de jazz de la época para trocearlos en loops, digamos, y crear estas pequeñas piezas que a la vez son como un homenaje a 16 actrices de la época, de esta época dorada de Hollywood, con unos finales así un poco oscuros, con muertes extrañas, suicidios y eso. Entonces, bueno, me ha parecido un disco interesante por esto, por el concepto y por, bueno, porque me recuerda también a otro artista que me gusta mucho, que es de Carete Iker, que también se vale de eso, de melodías, de temas muy antiguos para construir piezas nuevas basadas en loops. Bueno, en este caso sí que vamos a tener bastante que comentar. Escuchamos ya el tema Jean Harlow, dedicado a esa actriz, y lo firma Estudio Noir. Este era el homenaje que Estudio Noir le hace a la actriz Jean Harlow, conocida como la rubia platino. Fue una estrella de Hollywood en los años 30 y murió cuando tenía solo 26 años por un problema de salud. Y bueno, Jaume, comentabas que este álbum Sunset Boulevard de Estudio Noir te ha gustado bastante y existe esa compenetración, ¿no?, entre la temática de hablar de el lado oscuro de Hollywood y esa música que también tiene una cierta oscuridad. Sí, claro, sobre todo esta oscuridad es... a partir de, bueno, yo creo que viene a raíz de eso, de construir loops, ¿no?, a partir de esta música, y esta repetición es la que hace que coja una tensión, ¿no?, todo, aparte de bueno, de las piezas escogidas, de los trocitos escogidos y de la ecualización y de cómo lo ha arreglado todo, ¿no? Pero sí, creo que este misterio o esta forma de oscuridad se debe en este caso en el uso de los loops. Y bueno, sí, la verdad es que es curioso el disco, son piezas muy cortitas, de unos 2 minutos, y bueno, me ha parecido curioso. Es posible que a los oyentes de Intangible 23 esta música les resultara familiar porque el autor es Eddie Palmer, que tiene otros muchos proyectos como The Fuck Up Beat, Fields of Ohio y Electric Mirrors. Y casi siempre pues su música suena hasta cierto punto parecida, pero también siempre diferente. Lo que decía John Peel de los británicos Default se aplica aquí también. Le dedicamos un programa entero a los diferentes proyectos de Eddie Palmer. Aquí está en solitario, él suele colaborar con otros músicos. Y por otro lado, en Estudio Noir no mete apenas percusión, que sí están muy presente en sus otros proyectos. Y otro dato a tener en cuenta, Jaume, que lo publica el sello Nulogic, dirigido por un canario, David Díaz Ortega, alias DDO, que vive en Inglaterra. Así que ha surgido esta conexión entre Nueva York y Canarias a través de la música de Estudio Noir. Sí, bueno, es lo que es una de las cosas buenas, ¿no? Del NetAudio, ya lo sabemos, que crea estos lazos, que no hay fronteras y bueno, y donde la colaboración, pues bueno, nos la encontramos en cada momento, ¿no? Antes de pasar con tu tercera recomendación, no sé si nos puedes comentar algo sobre tu programa de radio Nube de Humo, Nubol do Fum. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien, con muchas ganas, pues bueno, cada semana es un programa semanal y bueno, descubriendo música ambient, experimental y bueno, estos estilos más minimalistas de la electrónica. Y bien, la verdad que muy bien, estamos ya en la segunda temporada y media y bueno, con mucha ilusión preparando los programas y haciéndolos. Y bueno, a ver si este año va bien la cosa y puedo intentar organizar algún evento físico aquí en Mollet, en mi ciudad, relacionado con el programa y hacer algún conciertillo o algo. Es bueno, estoy mirando un poco ese tema a ver cómo está. Muy bien, tú siempre tienes un montón de proyectos relacionados con la música, desde luego. Pues nada, ya toca presentar a este otro artista, Auditive Escape, un productor de Francia que publica un nuevo disco con el sello Dusted Wax Kingdom, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, pues que también últimamente te suelo recomendar música de Dusted Wax Kingdom, que también es un sello que ya he dicho alguna vez que no tenía muy controlado porque tiene muchos lanzamientos. Este es el 253. Y ostras, últimamente estoy descargando cosas de ahí y me está gustando todo muchísimo. O sea que, bueno, este es uno de los últimos, el penúltimo, si no recuerdo mal, creo que ha salido uno hace poquito, el más nuevo, y bueno, es un disco espectacular este de Auditive Escape, con 13 cortes, pues que van por unos estilos de down tempo, chill out, así un poco con aires de hip hop así lento, y que bueno, de hecho ya es el sello que ahí es el estilo de música que suele trabajar este sello. Y bueno, me ha encantado, o sea que también os lo recomiendo a todos. Muy bien, pues escucharíamos enseguida el tema 4 octavas más arriba de Auditive Escape, sacado de su nuevo álbum para Dusted Wax Kingdom. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias, Jaume, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Seguimos en Intangible 23, en Todo Radio. Escuchamos este tema 4 octavas más arriba y después vendrán nuestras secciones fijas y la selección musical ecléctica de los martes. pues seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestro colaborador Jaume Monsant, del blog oirparacreer.com, nos traía esta recomendación, el tema Cuatro octavas más arriba, del productor francés Auditive Escape, Escape Auditivo. Está sacado de su nuevo álbum, el cuarto, que publica Auditive Escape con el sello virtual Dusted Walks Kingdom. Y de esta manera damos paso ya a la primera sección fija de los martes, la grabación histórica y más sonidos de ukelele. En este caso con la canción Ukelele Baby, interpretada por Ukelele Bailey. Ahí estaba nuestra grabación histórica de hoy en Intangible 23, Ukelele Baby. Su intérprete es Webb Hahn, también conocido como Ukelele Bailey. Suena casi igual que Ukelele Baby, aunque no es lo mismo. Y este artista, en principio poco conocido, por lo que he podido ver yo en internet, tocó también con la formación de Jan Garber, la orquesta de Jan Garber. Ukelele Baby se publicó en el año 1925 dentro del catálogo del sello Cameo y con la canción Cheating on Me como cara B. Volvemos ahora al momento presente y vamos a descubrir a la banda Rotten Lily. Esta es una canción de título completamente impronunciable, pero basta decir que el título es esa frase que se pronuncia una y otra vez en la canción como un mantra. Vamos allá entonces con Rotten Lily. Hacía tiempo que no seleccionábamos algún lanzamiento del sello Unpicked, pero ahí siguen sacando nueva música. En este caso nos hemos decantado por el álbum Blame de la banda Rotten Lily. Este es un cuarteto con un sonido bastante ecléctico. Hemos escuchado esta canción de título impronunciable. Hay quien dice que se parece bastante a la música de los pueblos indios de Estados Unidos, que esa podría ser la referencia aquí. Pero otros de los temas del disco pueden mirar hacia la electrónica o el post-rock. De hecho, los integrantes de Rotten Lily tienen otro proyecto bajo el nombre de Triofo y ahí siguen experimentando con todo tipo de sonoridades. Bueno, nos hemos topado recientemente con el EP homónimo de la banda de Huelva, Del Bosque, todo junto. Y nos ha gustado bastante hasta el punto de que queremos ahora presentar su tema La movida cósmica de Antonio Arias. Thank you. Del Bosque es la banda formada por José Barroso, Ale Chávez, Carlos Almagro y José Cordero, alias Cody. Vienen de Huelva. No estoy seguro de si el nombre de la banda Del Bosque, todo junto, es un homenaje al entrenador de la selección española de fútbol, pero lo que sí es evidente es que este tema, La movida cósmica de Antonio Arias, hace referencia al bajista y cantante de la banda Lagartija Nick. Y además, en efecto, la astronomía es uno de los principales intereses de Antonio Arias, y eso se nota en las letras de muchas de sus canciones. Pero volviendo con Del Bosque, podemos decir que han publicado recientemente un EP homónimo en su página de Bandcamp con cuatro cortes y alternando los temas instrumentales como este con otros cantados. La propia banda explica que en sus comienzos nunca introducían voces en su música, pero poco a poco fueron haciendo también lo que ellos definen como canciones de sonido intenso y progresivo, con temas escuetos de estribillos precisos a varias voces. Y luego, en lo que a las influencias se refiere, mencionan a gente como Los Planetas, Yo la Tengo o Luna. Bueno, pues hasta aquí este pequeño repaso que hemos hecho al EP homónimo de la banda de Huelva Del Bosque. Vamos con un grupo muy llamativo. Sus integrantes proceden de Irán y Siria, nada más y nada menos. Se hacen llamar Sound The Encounter, sonido, el encuentro. Y escuchamos a continuación esta canción del sur de Irán. Thank you. La ruta de la seda unió Asia y Europa durante varios siglos mediante el comercio, y ahí fue surgiendo una tradición musical que ahora recupera y actualiza este conjunto, Sound the Encounter, con integrantes que proceden de Irán y Siria. Hemos escuchado esta canción del sur de Irán, interpretada en directo en el programa Trans-Pacific Sound Paradise el 7 de diciembre de 2013. Este es un programa dirigido por Rob Weisberg y que forma parte de la parrilla de la emisora WFNU. Ya sabemos que esa radio es la principal institución que apoya la plataforma El Archivo de la Música Libre, y en El Archivo de la Música Libre podemos encontrar muchas de estas grabaciones en directo en los estudios de la WFNU. Y por último, destacamos que ese concierto en los estudios de esta emisora de radio en diciembre del año pasado supuso el debut en Nueva York de esta formación, Sound The Encounter. Bueno, pues después de esto llega ya nuestra segunda sección fija de los martes en Intangible 23, la más estrambótica, la más impredecible, el momento bizarro. La sintonía de esta sección es bien conocida. Se trata de la reinterpretación que el Dr. Phibbs hizo de la banda sonora de Psicosis, una partitura compuesta por Bernard Herrmann. Y hoy en el momento bizarro tenemos al grupo Blanche, hasta su nombre es rarito, con la canción Resultados. Zach Phillips y Sarah Smith componen esta banda, Blanche, protagonistas hoy de nuestra sección El Momento Bizarro, con su canción Resultados, incluida en el álbum Wink with Both Eyes, algo así como Guiñar los dos ojos, un trabajo que grabaron en el año 2011 y que tuvo una reseña elogiosa por parte de la publicación virtual de referencia del indie Pitchfork Media. Le dieron un 7,7 sobre 10, un notable. Todo esto pese a que se trata de un disco bastante peculiar y bizarro. Bueno, pues estamos en los últimos minutos de la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos vamos a ir despidiendo con Reader y el tema Samhain.